Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. ¡Hola! ¡Hola, feuchas! ¡Hola, hola! Por Muy fin buenas. Estamos aquí. Y me imagino que vosotras estáis allí. Nosotras ya hemos llegado, nos hemos incorporado. Menuda fiesta que tenemos aquí montada. Ha sido un verano largo y... Bueno, no ha sido, no le hagáis caso, para ahí habrá sido largo, para mí ha sido cortísimo. Cortísimo, no sé, ha pasado volando, pero... Ha pasado volando, pero nos llamaba al estudio. Nos llamaba al estudio, hemos estado preparando la también semana cosas. Pasada no nos atrevimos, vinimos, pero era como sí, un quiero y no puedo, sí, un quiero sí. y entramos o no. Entramos ya. Entonces ya dijimos, venga, este va a ser el nuestro ya. Y no nos hemos preparado como siempre nos la preparamos las exactamente, feuchas. Exactamente, nos lo hemos preparado como preparamos las feuchas. Que feuchamente. No por qué. Exactamente. Bueno, pues nada, chicas. Vamos a seguir, como siempre, con nuestra línea y con nuestra tradición y nuestra costumbre, porque a las feuchas, en el fondo, aunque somos muy guerreras, nos gusta seguir nuestra propia tradición. Entonces, pues bueno, nuestra querida Alice nos va a hacer vuestras cositas y nuestras cositas de la agenda free. Muy bien, pues nada. ¿Qué tenemos, Alice? Hasta Uruguay, fin de semana. Bueno, pues lo primero, Hayak en Basauri. Totalmente. San Fausto, Hayak. Totalmente, fiestas. Las mejores de toda Vizcaya, que coste, ¿eh? 200 actividades lúdicas para enteras. Todas las edades. De todo, hay de todo. Y toda la semana, toda ¿eh? La semana y dos fines de semana, ¿no? Eso es. Empiezan, no sé si han empezado esta tarde o mañana y hasta el domingo de la otra semana. Hay actuaciones de todo tipo. Hay para jóvenes, para viejos, sí, para todo, para sí. todo, conciertos, papeo. Viene mañana a las 11:30, Efecto Mariposa. Eso es. Luego también vienen los míticos de los 70 con Mickey, Lorenzo Santamaría. Janet y Lorenzo Santamaría. Descarado. ¿Qué cantaba ese? Si tú fueras mi mujer. Y yo. Mi compañera. Te seguiría queriendo de una manera. Bueno, y el martes 15 a las 9:30, Danza Invisible. Sabor de amor. El martes no. Todo me sabe a ti. Sí, Alice, te has equivocado. No es el martes. El 15. Es el viernes 18. Ah, pues los que se han equivocado son los que han puesto pues no. en el 20 minutos esta mañana eso. Pues bueno. es el viernes 18. Que ya lo me tengo parecía yo que un martes, digo, joder, no, el yo martes tengo euskera, son, no puedo el ir. El martes es Lorenzo Santamaría, y eso porque es el día del jubilado. Ah, vale, sí, en la Plaza San Fausto, en la plaza, verbena, en la plaza de Chicharrillo, todo. Luego tienen todo. Una comida a los mayores popular. Sí. Y mañana hay una sí. aluviada popular también, sí. para todo el bueno, pueblo. Bueno, y ante todo respeto en las fiestas, por favor. Eso es, no porque a las agresiones sexuales, porque cada cansadas, vez que hay una fiesta sí. hay una agresión sexual, el respeto o respeto y no sé, ya es que nos tenemos que poner a vigilarnos y a colaborar todos y todas en la vigilancia, porque claramente pues la policía, por lo que se ve, no puede con todo. En San Miguel ha sido las fiestas pasado y ha habido también una agresión sexual. Una agresión, y en Zaya se hubo... pidió a la policía de Basauri que, por favor, que viniesen más efectivos, que no podían. Y ahora lo niegan. Bueno, claro, a todo lo pasado. Claro. En Zalla también ha habido fiestas, sí, el fin de semana pasado, y también ha habido una agresión sexual. Todos tenemos que ser responsables y cooperantes. Autovigilancia femenina, sí, vamos a tener que hacer. Hoy yo mismamente también he tenido que colaborar en autovigilancia. Ya me has contado, sí, una pasada. A plena luz del día, un tontolaba molestando a una chiquilla de 16 años. No la dejaba pasar. Vente conmigo, no sé qué, no sé cuántos. Ya, o sea, pero en otra situación, pues igual la mete un porrazo, pues sí, y la hace una desgraciada. Es que es vergonzoso. Pero bueno, ya lo que nos faltaba, ¿no? Sí. O sea, primero teniendo cuidado y miedo de que no nos agredan. Bueno, es que es lo que te dicen, ten cuidado, no vayas por zonas oscuras, no vayas por donde no haya gente. Oiga, y por donde me dé la real gana. No te pongas demasiado la minifalda, no te pintes demasiado, no hagas esto, no lo otro. Y encima nosotros nos tenemos que estar haciendo de vigilancia, vamos. Bueno. Es espantoso. Bueno, de todas formas, a pesar de todo, disfrutar de las fiestas de Basauri. Eso es. Y bueno, y luego de este fin de semana, pues también tenemos ferias en Abanto y Ciérvana, el sábado, agrícola y artesana, productos, pues eso, típicos de la huertita. Lo organiza el ayuntamiento de Por cierto, los tomates Abanto, riquísimos. Sí. Ah, qué bien. Los productos sanos y naturales. Y luego también en Baracaldo hay una feria el sábado, agrícola, exposición y venta de productos de caserío y del mundo rural. En Marquina también, agrícola y ganadera, el sábado. Y en Igorre, el domingo, agrícola y artesana, venta todo. De todo. O sea, que podéis ir a todos los sitios. Eso es. Y ahí podéis acercaros a Durango, que también son las fiestas de Durango. A comprar pimientos. Y mañana, bueno, como acto gratuito y tal, pues tenemos en la Plaza Levante, a las 6 de la tarde, Dancharia Orquesta con Belle y, Bella y Blue. O sea, bueno, pues se puede ir a bailar. Y luego, de cara a la semana que viene, del 14 al 21 de octubre, está el Cinemacumeak Gara. Es la 24 edición en la Sala BBK, muestra de cine dirigido por mujeres. Uh-huh. Y va a venir unas filósofas, y van a hablar, va a haber talleres, va a estar bien, no sé. En la Sala BBK, ¿no? En la Sala BBK, el aforo, si es no gratuito. Es mucho. Se suele que pagar algo, por lo menos. No lo sé. Hay que pagar. No sé, pero bueno, es interesante. Bueno, suele ser poco, la verdad. A veces es gratis, ¿eh? No sé, esto sí hay que pagar. Bueno, uh-huh, yo ya he ido a algunos sitios gratis, ¿eh? No algunos, sé. Así, cosas, pero ojalá, bueno, que sea gratis. Ya. Sí. Eso, bueno, mirarlo, que eso sí, es fácil. Sí. Sala BBK y uh-huh, mirar el tema del cine de mujeres, ¿no? Eso es, ahí. Cine de mujeres. Bueno, pues a ver, escuchamos un poquito de música, Ima, para relajarnos así de este, así tan rápido que pues nos lo ha hecho, sí, Alice. Sí, además hoy tenemos una música temática. Temazo. Temática, además de temazos. Bueno, temática porque es nuestra vuelta otra vez al cole, al trabajo, a la rutina, a las demás. Además quisiéramos que volver al cole, qué ingenua. Bueno, oye, siempre hay algunas que volvemos. ¿Al cole? Hombre, claro, estudiar se puede seguir yo estudiando. Yo la semana que viene vuelvo a... Nosotros ya hemos pasado la época la del cole, del ISTI, sí, de la uni. Ahora vamos al cole B. Sí. Bueno, pues en este caso he traído, entre otras, una canción que se llama El último día de las vacaciones. Ah. Es cantada por el grupo Espanto, que son dos personas, Teresa y Luis, son de Logroño. Vale. Entonces, ¡viva Logroño! Es una canción también muy descriptiva de lo que es el fin de las vacaciones. Así que vamos a disfrutarla. Chan, chan, chan. Devuelve las llaves, no olvides el móvil, bajando los bultos. The Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues aquí estamos con nuestra primera víctima, que es una veterana de las feuchas ya, pero nos hace mucha ilusión. Muy buenas tardes, estamos con Rocío Lopera. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, cariño. Bueno, pues ella ha venido muchas veces, pero hoy viene con un motivo especial porque ha terminado, otra vez también has venido con algún sí, libro. Tercer pero libro, esta es tercer este libro. Es el tercer libro, que se llama Guión de Amor, y lo va a presentar. Bueno, lo presenta hoy así para las feuchas y luego lo va a presentar el día 23 de octubre en la librería Antiliburudenda, que está en la calle 2 de Mayo, número 2, bajo. A las 7 y media. A las 7 y media de la tarde, el día 23 de octubre, que no se os olvide. Eso que sea lo primero, porque luego se nos olvida, nos emocionamos y... Eso es. A ver, pues cuéntanos un poco, Rocío. ¿Qué es Guión de Amor? El Guión de Amor viene a ser como una secuencia de los otros dos libros. Pues explica un poco de cómo, o sea, este que es la tercera, la continuación, el último de sí, los tres. Sí, es que como me he ido superando el águila. Yo me bauticé águila y entonces como he tenido que irme sacando todos los... Entonces en el primer libro que fue... En busca de mí, pues tuve que desemplumarme, arrancarme como la águila, las uñas, las plumas y meterme al nido a ver cómo preparaba mi vuelo. Entonces, pues ese fue ese. Luego cuando hice ese, que fue pues superando todo lo que me pasaba y me habían hecho y me había declarado víctima, entonces tuve que aceptar todo eso y declararme que yo era responsable de mi felicidad. Entonces tuve que sacar otro que se llama El bien germina ya para salir al público, a los que supuestamente eran mis enemigos, los que me machacaban y las que me machacaban. Y empezando exponer, por mí. Exponer tu... Empezando por mí, porque yo misma me machacaba. Uh-huh. Me gustaba mucho el dolor. Y bueno, entre todo eso, entonces me sale este que digo, es como ya la conclusión de que la felicidad tiene que ser aquí y ahora. Uh-huh. Y empezar por mí. Entonces, Guión de Amor es un amor que tengo que incluirme, yo. Incluir todo, por ejemplo. Ya no uso una toalla para los pies, otra para el cuerpo, otra para las manos. Yo uso la misma toalla porque no puedo excluirme yo, porque yo tiendo a aborrecerme. Yo me aborrecía sobre todo, me aborrecía las piernas, uh-huh, muy cortas. Ahora se me sale aquí y digo, no, tú eres parte del cuerpo. Uh-huh. Y así, entonces yo no puedo excluirme yo y entonces los derechos que yo misma tengo que defenderme aquí y ahora para que no se me vuelva muy duro, porque si me voy para el pasado me da mucho sentimiento de culpabilidad. Es un trabajo tuyo interior de tu de todo lo que has vivido y de tu forma de sacarlo y de liberarte, ¿no? De todo tu vida que ha sido dura por lo que durísima por lo que veo, ¿no? Entonces eso al principio no era un libro, era un estudio conmigo para uh-huh, para arreglar mi vida. Entonces, digamos. Sí, ¿no? Eso. Entonces, cuando vi que me servía a mí, dije, lo voy a publicar por uh-huh, encima de lo que me toque trabajar para publicarlo. Uh-huh. Y para hacer todo esto, este trabajo, si me sirvió a mí, le puede servir a otra persona. Claro que sí. ¿Se puede decir entonces que, además de autobiográfico, es de autoayuda? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, ahora la ilusión es que las mujeres y algún hombre que se atreva, se atrevan a amarse. Aquí y ahora. Uh-huh. Porque yo cuando me voy para el futuro también pienso en... Me da miedo, me da angustia porque ¿dónde me va a quedar? ¿Qué voy a hacer cuando esté vieja? ¿Cuando esto? Que si no estoy jubilada, que ya no hay trabajo. Entonces, no, aquí y ahora, Rocío. Uh-huh. Aquí estoy con dos mujeres, tres con una que veo por la ventana. Aquí y ahora, aquí al público, claro que la sí, gente me está escuchando. aquí, no hay otro momento, uh-huh. No se puede garantizar otro. Claro que sí, muy o bien. O sea, el día a día, vivir el día a aquí día. Aquí ahora. El momento. Aquí. El momento, esa es una sí. gran sabiduría. Por la mañana sí. se dice sí. este día, pero hay veces que se vuelve tan cuesta arriba que hay que ponerlo por horas, por minutos sí, sí. y por segundos. Sí, pero sí, es algo sí, fácil sí. de decir, pero muy complicado no, de eso es llegar, una tarea, ¿eh? Es sí, una sí. tarea muy dura, sí, muy sí. dura, pero es por supervivencia. Yo ya lo hice, lo tengo que hacer por supervivencia. Porque tiendo a irme por los cerros y a machacarme. Fíjate, yo hace poco, hablando con una persona mayor, ella también saca la misma conclusión. El momento, la hora, el momento, ya. No existe otro. No existe otro. No, para nadie. No hay futuro, o sea, el futuro, el pasado, olvídate. Y el día a día y el momento, porque no sabemos... Ahora, tampoco sirve para la pereza, uh-huh. porque eso lo aplico hoy. Uh-huh. Que no quiero levantarme, lo aplico hoy, pero mañana es otro hoy, entonces uh-huh. mañana acostada no. Entonces vamos a ver que si hoy me repongo y mañana uh-huh. aceptar todas las emociones que se me vengan, aceptarlas uh-huh. y no negarlas. Que tengo ganas de llorar, pero llora... Que doy un puñetazo, bueno, me lo doy un puñetazo, no se lo doy a nadie, me lo doy a una pared o a una almohada o eso. Así, porque las emociones hay que irlas aceptando, y cada vez todo lo que cause sufrimiento, que ya lo ve uno, que asoma por la puerta, ahí, aplicar, aquí y ahora, aquí. Yo tengo una fobia por la andar en la calle con hielo, con nieve, con nieve. Ah, sí, sí. Tengo una fobia. Y esa fobia la he ido trabajando y fue después de que pasó algo, pasando por San Mamés, yo vivo en Olaviaga, uh-huh. Me tocaba una cuesta y un huracán, un invierno, y la gente corría porque iban para el fútbol y mi paraguas se lo llevó el agua, se lo uh-huh. llevó el viento porque me iba a llevar conmigo, lo tuve que largar. Sí. Entonces yo tenía que coger la cuesta, en cuestión de segundos la calle estaba blanca. Y yo me quedé sembrada, pegada a unas chambranas, de unas barandillas. ¿Y ahora qué hago? Pero no pensaba escampar. Y esas piedras me caían aquí en la cabeza. Otras veces ya era nieve. Y bueno, ya suave. ¿Y sabes qué tuve que hacer yo ahí? Muerta. Pero es que nadie me iba a salvar. Y dije, gracias. Y ahí fue como... Soltaste. Y entonces ya caminé y llegué a casa haciendo uh-huh. videos y tomando fotos. Ya, bien. Y ahí lo he ido superando. Mucha gente, muchas veces, me han llevado a casa de la mano, porque a mí me da la parálisis en la calle. Pero ya después de eso... ¿Con la nieve? Sí, ya después de eso, uh-huh. ahí fue donde toqué. También le tenía miedo a la altura, y mire dónde estoy. Uh-huh. Vea dónde me vine, y mire dónde estoy. Usted sabe, un avión desde mi país a donde llega. Uh-huh. Y bueno, le tenía miedo a la altura, pero yo tenía tantas ganas de venirme que eso superó. No me acordé. Oye, Rocío, por lo que estás contando, es un libro totalmente autobiográfico. ¿O no? Bueno, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Tiene poesía, tiene relatos, tiene una parte que es espiritual, uh-huh. Tiene una parte de biografía. Me preguntaron que de qué iba ese libro y digo, pues no sé. Yo escribí y entonces pues... ¿Y por qué guión de amor? Guión de amor es porque es el amor que no es romántico, sino el amor por una. Uh-huh. No es el amor romántico, nada, para nada. Es el amor primero conmigo y después llega el amor por todo, que es el amor universal. Del que te hablaba ahora, que el amor universal no es excluyente, no excluye, sino que incluye. Incluye. Entonces, uh-huh. pero tiene que empezar conmigo. Porque yo digo, a ti te queda muy bien esa camisa, pero es que a mí me queda horrorosa esta. No, a mí me queda buena y a ti también te queda muy buena. Bueno, pero puede ser que te quede mal y que a mí también me quede mal. No. O nos queda mal, es que tú hablas muy lindo y yo no. Entonces no. Yo tengo que trabajar eso, porque si yo siempre estoy viendo es para afuera, no, yo tengo que arreglarla conmigo. Claro. Y eso sí, cuando ya la arregle conmigo, ya también soy capaz de decirte no te queda bien, porque ya soy sincera, aunque te moleste y todas esas uh-huh. cosas, y también aceptar lo que tú me digas. Claro. Rocío, estás sin sostén. Sí, no me gustan los sostén. Y ya está. Rocío, ¿nos podías leer un breve no traes la gabas. Un momento, no. Yo quería, tú has dicho que había... Tú lee un poquito, donde relatos, agarres. Relatos, porfa. Y que había poesía. Me encanta que me lea. Y que había poesía, y la poesía, ¿la has hecho tú o...? Sí, eso, depende de donde me coge el sol, yo me siento y escribo algo, y me gusta y lo dejo ahí. Yo todos los días tengo que, de todo lo que veo, escucho y pienso, escribo. ¿Escribes algo? Sí. Siempre. Y se volvió un collage. Yo ya no sé de qué escribo. No uh-huh. Bueno, yo, me interesa. Sí, yo quiero saber lo de guión que le has puesto en el título. A mí me sugiere guión que hay como unas pautas a seguir, ¿no? Las cosas del amor. Entonces, ¿qué pautas tú dirías que hay que seguir? Las pautas es aquí y ahora. El aquí y ahora. ¿No? Lo que sientas, lo que pienses, lo que quieras hacer aquí y ahora. Uh-huh. Aquí y ahora. Que ahora yo estoy muy triste, pero ¿y qué puedes hacer? ¿Cómo quitas la tristeza? ¿Ah? Estoy triste aquí y ahora. Mañana seguro que no. Bueno. Aceptando, todo es cuestión de eso aceptar. Eso claro que hay que aceptarlo. Cuestión de aceptar. Normalmente para estar triste es porque tienes un motivo. No, hay veces que está en el alma. Yo nací con él. Yo nací con la tristeza, con el resentimiento. Yo mi sello de garantía viene así. Mi sello viene así. ¿Pero tú crees que naciste con ello? ¿O puede ser por tus circunstancias, por eso, tu manera de vivir? Cariño, por eso tuve que hacer un trabajo conmigo. Porque yo de 7 años para arriba todo era tristeza, problemas, maltratos y de todo. Entonces, claro, tuve que hacer ese trabajo conmigo de la autorregresión mía. No, no fui a por allá que me pongan por los aires y que me digan qué es lo que tengo que... No, yo misma escribiendo me encontré que no acepté mi niñez como me tocó. Entonces, de ahí vino la pataleta y una pataleta hasta los 50 años. Bueno, pero eso es importante también. Tampoco eso no te tienes por qué conformar, ¿no? Tú misma has dicho que desde los 7 años tu vida ha sido tristeza, sufrimiento, maltrato. Pues eso está bien. O sea, el que tú hayas reconocido eso y que te superes. Que digas, o sea, o que te revelaras y dices, no tiene por qué ser mi vida tristeza, sufrimiento, maltrato... Sí, pero cómo elaboras todo eso, esa es la diferencia, que claro. Es lo que yo entiendo que ella hasta los 50 años, eso lo elaboró muy mal, ¿no? Muy yo mal. Lo entiendo así. Muy mal. Con mucho dolor y tal. Y ahora es cuando has empezado a elaborarlo de otra forma más positiva. Lo del águila, ¿no? Lo del águila, digo, hasta aquí ya me mamé el dolor, ya no quiero más dolor, no me apetece, ¿no? Y como yo soy la única que lo puede hacer. He tenido maridos, trabajos, vea dónde estoy. Tuve 2 hijos. Y la felicidad no ha llegado. ¿Dónde está la felicidad? Pues en mí, aquí y ahora. ¿Dónde más va a estar? Muy bien. Claro, ¿dónde más? Sí. Bueno, podemos leer un poquito. Sí, lee donde agarras que a te ver, gusta. Aquí mismo. Bueno, no sé si me gusta o no, ¿eh? Lo voy a leer así tal cual. Alimentación y salud. Tomando agua de mar nos cura, limpia y previene de lo que nos pueda pasar en el futuro. Orinoterapia. Desde nuestra gestación, la orina nos prepara para enfrentar las enfermedades, autoestima, miedos e inseguridades. Nuestra propia orina, tomada y aplicada. Es increíble que haya personas que estén interesadas en regalarnos estas importantes revelaciones gratuitamente. Las investigaciones arrojan un buen diagnóstico que es la solución. Lo más sorprendente aún es que alimenta nuestro organismo y regula nuestro apetito sin sufrimiento, como a un vegetal. En cuanto a los defectos de carácter, en el trabajo con los eslabones se ve más claro, como una fotocopia. El 4 es un reflejo de esa úlcera que parece crónica. Los 11 eslabones ahí están en el último capítulo. O sea, ¿y eso de lo de la orinoterapia? Eso lo practico yo hace unos años. ¿Ah, sí? A nada menos ayer estaban ahí los que están en contra. En la televisión, echándole la raspa a un señor que está recetando eso a la persona que llevamos nuestra medicina y la llevamos empretinada y la tiramos. Y nos vamos a la farmacia que nos den la orina de los soldados. Porque esas son las pastillas buenas, vienen con orina. Ya, ya. Mi amor, aquí ya nos metemos, ¿no? Ya nos metemos por ahí. El agua de mar también. Y el agua de mar también sirve para muchas enfermedades. Está comprobado ya. Lo que pasa es que, ese monstruo que está atrás no deja probar todo eso. Uh-huh. Yo también cuando tengo la oportunidad de meterme a alta mar, porque tiene que ser recogida de alta mar, cuando veo donde miga, en el Chocó, en el Pacífico, me traigo las garrafitas y me la tomo. Uh-huh. Y yo no me como a los animales y estoy haciendo muchas cosas para poder decir, yo escribí ese libro, porque si yo no aplico esas cosas y si vi este libro, ¿qué? Uh-huh. Poquito a poquito lo voy haciendo. ¿Cómo te financias? Estas son las bolsas de las fiestas de Bilbao. Uh-huh. Este es el papel higiénico de las fiestas de Bilbao. Y todo esto es del A ver, que eso no he entendido yo, ¿qué es eso? Estas bolsas son bolsas que tejo, y este es un vaso de las fiestas de Bilbao. Un gatillo de lo de las fiestas de Bilbao, y eso lo haces para adorno, ¿no? Ahí se los traje a vosotras, si quieren uno solo o si quieren los dos. Vale, pues muchísimas gracias. El catilu nos mola. Porque estas bolsitas, si ustedes aceptan este regalo, no va a ir a la selva. Aquí hay varias bolsas. Qué bonito. Que no van a ir a la selva. Entonces, hacer algo por el medio ambiente. Ni al mar, al mar. Esto es amor. Mire lo que es amor, estas cositas tan pequeñitas. Uh-huh. Y ustedes también tienen amor, puesto que me lo van a recibir, porque también me puede decir, esto va para la basura, eso es basura, Rocío, no me lo dejes. Me pueden decir eso también. Es muy bonito. Tranquilamente, no, hombre, si no les gusta. No te preocupes. Oye, una cosa, veo también en el libro, Rocío, que hay muchas referencias a tu tierra, a Colombia. Ah, sí, es que allá han pasado cosas. Han pasado muchas cosas y además yo les he hecho mucha reflexión, les hago muchas reflexiones a mis paisanas, porque es que allí se embarazan tan rápido, empezando por mí. Entonces eso es otra cosa que tengo ahí, como, a ver, si yo metí la pata, por favor, que no la metan. Claro que una no es nadie para decirle a otra lo que tiene que hacer, pero por lo menos pues es que hay que dejarse criar como las mujeres de este país, que se dejan criar primero y luego... Puede que ni siquiera tengan hijos, pero primero una. En cuanto a eso, aquí lo tienen claro. No sé cuál es el otro, por qué lo harán, pero yo creo que es eso, que eso es primero yo. Primero me educo, consigo la casa o trabajo para poderme tener un hijo para ver a dónde lo va a meter. Pero en nuestros países no. Uh-huh. Primero el hijo y después vemos a ver qué hacemos. Y ese hijo va por ahí a bienestar familiar, se lo llevan, lo donan. ¿Sueles ir a Colombia ahora? Sí, yo fui el año pasado. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el país ahora que ha terminado ya, que han llegado a un acuerdo de paz y esas cosas? Eso es pura pajarilla, pero eso es pura mentira. Pero lo que pasa es que como es mi país, yo ya sé lo que hay. Entonces yo, pues ya. Eso, lo de la paz, eso es un montaje que tienen ahí. Negocios internacionales y todo eso, y además el premio que le dieron a Santos y todo eso. No, yo no le veo. Sí, hay mucha gente buena, porque todos no son malos. Y la corrupción, pues un poquito más que aquí, pero aquí también la hay, entonces, como no hay como escapatoria. Como estamos eligiendo la corrupción es estamos eligiendo mundial. Estamos eligiendo los mismos en el mundo, eso entonces va con es la una cosa que humana, yo eso creo. Eso es una cosa que tenemos que superar, que esa es otra que tenemos que superar. Uh-huh. Y no Colombia ni aquí ni más allá, sino el mundo entero. Uh-huh. Porque mire aquí quiénes son los que estamos eligiendo, y seguro que ahora va a llegar lo mismo. ¿A quién vamos a elegir? Yo al mismo. Que había que hacer un trabajo como el que has hecho tú, interior también. De sacar toda persona, la basura. Porque interiormente todos tenemos un poquito de corruptela. Y claro, cuando se le coge poder ya esto es imparable, ¿no? Pero bueno. Somos ayudantes de esa corrupción, porque nosotros los llevamos allá y volvemos a llevar y repetimos. Por eso ellos quieren repetir para ensayarnos. Vamos a ver hasta dónde aguantan esto, pues van a quedar los mismos. ¿Seguro? ¿Cuánto vamos? Aquí en este micrófono lo volvemos a decir. ¿Quién quedó? Oye, ¿cómo te financias? ¿Cómo haces para sacar el libro? ¿Haces algún crowdfunding o algo? Nada, imagínate que los primeros libros pues eran ese trabajo que les dije. Y cuando eso trabajaba interna, iba guardando dinerillo para publicarlos. Que los publiqué los dos a la vez. Y bueno, que es que eran más baratos, pero Nah, eso no sale tan barato, pero bueno, yo quería como de agradecimiento y bueno, todo eso por mí y por la gente. Y este ha salido así de las moneditas que me van sobrando, las voy echando, esto para el libro, y pues imagínate, 2012 ahorita, una tacada. Ojalá pudiera, como un amigo que dice, al año hace 11 libros. ¿11 libros? Sí. Y yo, madre de Dios, qué producción literaria más inmensa. Producción. Y yo no... Venderá también, ¿no? Me decía a mí que es que estoy bloqueada. Y le dije, bloqueada, yo todo lo que escribo tengo con que... Ya, pero vende, porque o no. Pues tiene que ser, porque tanto libro. Él dice que sí, que le tienen muchas editoriales en el mundo entero. Pues bueno, tiene que ser, porque 11 libros al año, eso es... uno por mes, vamos. Imagínate. Con lo poco que se lee ya... No sé. Bueno, sí se lee, pero... Hombre, leerse sí, pero sí. Bueno, pero que te quiero decir, hombre, vamos, que ves que es una producción... Puede ser de cuatro hojas también el librito. Sí, supuestamente es que es un bueno. Pues yo no le leí alguno, el único que me gusta. Que escribir, claro, no, que la gente escribe cada vez más, pero bueno, otra cosa luego ya es que vendas, que no vendas. Él vende que... estos libros que son... Y tienes... Visión. Tienes gente que te anima a tu alrededor... Nada. Me dicen que yo estoy loca, que a estas alturas, que porque sigo si no acabo de vender los otros, sí. Nosotros no los acabo de vender. Ajá. La mayoría, mi misma familia. Bueno, claro, es que... Mi hijo me decía, ma, ¿y ahora en qué locura andas? Y yo le dije, por ahí ando. Bueno, no se acuerde. Normalmente nadie a tu alrededor igual te apoya tanto como... O sea, la familia igual son los más descreídos, ¿no? Esos son los menos. ¿Pero has llevado algún editorial? Sí, yo he soñado con editoriales, con la Casa del Libro. Esta semana me metí para allá, la Casa del Libro. Y yo digo, ay, ¿cómo le parece que yo soñé haciendo cola aquí para firmar los libros? Y entonces me dijo la señora, muy amable, y me dice, no, aquí tiene que ser, tienen que venir de editorial. Claro, con una editorial. No, por entonces, eso digo, igual si te la has presentado a alguna editorial. Los libros, sí, los he presentado, pero claro, me falta mucho reconocimiento. Mucho. Ya. Mucho, y además es que dicen que al que le van a dar, le guarda. Pues algún día tocará... Bueno, hablas del amor también. Sí, el amor por una, sí. Guión de amor, el amor por una, no... Bueno, léenos otro poquito. El amor romántico no, pero bueno, el amor por ti, por tus otro amigos, por la pintura, por la escritura... A ver, que te fuiste a lo científico. Léenos algo más. Hay unas poesías ahí. Que te fuiste a lo científico. Lee alguna cosa más. Unos breves. Para eso tenemos a la experta que actuará en breve, pero yo, vamos, es que ni me atrevo estando ahí adelante. ¿Por qué no? Alimento del alma, Marijaya. ¿Hablas de la Marijaya también? Ah, sí, Marijaya, sí. Retorno. Pues lee un poco, Alice. A ver, retorno. Llegaba su hija a visitarle. Era muy fácil convivir con ella, puesto que estaban en el mismo camino del universo interno, que les hace recapacitar cuando la mente adicta y el sufrimiento tiranizan. Duermen juntas, hacen yoga, comen, van y vienen, pero en lo personal cada una se busca la vida sola. Celebran tres acontecimientos, sus 60 primaveras y la despedida de la hija que regresaba a Colombia. Reunieron a las amistades, en especial a Durga, que le transmitió a su bebé el recuerdo del plato de sancocho. Debido a su estado de embarazo, pasó por encima de su creencia de consumir animales. Justo hoy, Durga está hospitalizada con problemas de pulmón, pero este plato es para ella hoy. Bueno, pues... Es una mujer que se escapó del hospital para venir a comerse esa comida a mi casa. Escapada. Una compatriota. Qué bueno. Tuya, ¿no? No, es india. Ah, vale. Bueno, pues nada, Rocío. Oye, pues vamos a decir otra vez que Rocío va a presentar el libro, aparte de hoy, pues el día 23 de octubre, lo presenta en Antiliburu Denda, en la calle 2 de Mayo, número 2, el día 23 a las 7. A las 7 y media. A las 7 y media de la tarde. Y se llama Guión de Amor. O sea, que estáis invitados y pasaros. Porque sí, la verdad, van a tener una sorpresita muy rica. Eso es que está muy interesante. Y merece la pena. Pues nada, Rocío, que muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Las Feuchas. Gracias y a vosotras. Hasta siempre, ya sabes dónde estamos y cuando quieras. Sí, sí. Y bueno, mucho éxito, todo el éxito. Eso claro, es. Ya, éxito mucho éxito, la suerte ya está echada. Exactamente. Pues nada, vamos a poner otra música, otra canción. Esta también va dedicada a Manuela, que es la que nos dijo que bueno que la pusiéramos. Ah, bueno, Manuela que sigue vacaciones. Está ya a punto de Manuela de lleva volar. De vacaciones permanentes 6 meses. Totalmente. Y cuando la comentemos que íbamos a poner desde coger marzo, la música. Así que como que no quiere la cosa. Sí. Cuando la comentamos que a ver qué canciones poníamos, que íbamos a dedicarlo, la música, a las vueltas de las vacaciones. Ahí lo único que se le ocurrió fue la de I Don't Like the Monday, que es del grupo de Button Rats. Button Rats. Es, sí. Pero resulta que es verdad que la protagonista de esta canción no le gustaban los lunes. Esta es la historia real de Brenda Spencer, que en 1979, por lo visto, se levantó y con 16 años se levantó, se fue a su colegio y se puso a disparar a diestro y siniestro. Cuando la cogió la policía le dijo, ¿pero por qué lo has hecho? Y ella dijo, no me gustan los lunes. Muy americano. Totalmente. Sí. Qué horror. Americano total. Total. En este caso la vamos a escuchar ahora en este momento a Tori Amos, que es una pianista y cantautora. Y vamos a recordar la canción. The silicone chip inside her head gets switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to be shy? I don't like Mondays, tell me why. rincón de las lunas perdidas, por Frida. Gabón, Feuchas. Qué gozada escuchar esta entradilla, que es maravillosa. Y bueno, pues el rincón de las lunas perdidas. Una maravilla. Contigo. No, y además es que estoy segura que para empezar unos minutos de poesía es la mejor entrada. Yo creo que muchas radios nos lo van a copiar si no lo tienen ya copiado. Sí, sí, o sea, empezar con Imagine es que es maravilloso. Bueno, pues. Bueno, Frida, ¿qué nos traes? Hoy voy a hacer un homenaje a una poeta bilbaína que nació en noviembre de 1939, es decir, que va a cumplir, no sé si es el 2 o es el 4, perdóname, Blanca, de noviembre, 80 años. Se llama Blanca Sarasúa, es de Bilbao, ella estudió graduado social y es autora de una extensa obra poética, aunque comenzó a escribir ya de adulta, o sea, 40 y muchos, siempre lo cuenta, ¿no? Pero ella tiene muchísimos libros de poesía. Además, su obra ha sido galardonada con varios premios de bastante prestigio, con los que debemos destacar el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz, Ernestina de Champursín, Sarmiento, Raimundo Ramírez de Antón, etcétera, etcétera. Uh-huh. El lunes pasado, en la Biblioteca de Videbarrieta, se presentó su último libro, titulado Stop. Pero no quiere decir el stop porque vaya a cumplir 80 años. Ella siempre habla del tiempo y cuenta una anécdota que le vino el título estando esperando un paso de peatones, mirando al señor, como dicen mis nietos, el señor verde y el señor rojo, y de repente jugó con las palabras y con el tiempo cuando estaba esperando. De allí salió este poemario Stop. Uh-huh. Y lo presentó con un éxito rotundo. Vende todo, Blanca Sarasúa vende todo. Se llenó la biblioteca de Videbarrieta, que creo que es de 300. Que la presentación de un poemario y de un libro de poesía y un lunes. Bueno, ella es muy buena, aparte de buena poeta, buena persona. Y bueno, yo la quiero muchísimo. Entonces voy a traigo de este su último poemario unos cuantos poemas, los que nos dé tiempo. Vale. Así que voy a empezar. Uh-huh. Es hora de volver. Ahora es más sencillo. Un giro a la llave y saluda a la puerta. Pasa primero tú. No, pasa tú. Huyó el silencio áspero. Por fin, entrar en casa, recuperar el nido, nuevamente plural. Buscar otro argumento novelado. Queda la noche limpia, sin sonrisas forzadas que despachen al miedo. Y de pronto, ya está. Esto era ser feliz, y entonces lo ignoraba. Recuperar el nido con mi fuerza. Oye, qué realista, ¿no? Muy realista. No, eso te iba a decir. Es no. De la poesía de lo cotidiano, eso, real. Eso te iba a decir, me da sensación. Que escribe lo que se vive, lo que plasma, que lo entiende la gente, que es la poesía de lo cotidiano. Mirad, va a venir Paco Ibáñez el domingo, no sé si el lo habéis domingo. Dicho. No hay entradas. Que no hay entradas. Sí. Y ayer en el periódico ya he visto dos o tres veces, decía ya. Una, yo también lo he visto, el último además ahí en Videbarrieta. También, sí, la última vez en Videbarrieta. Sí. Y hay una frase de él que vino en el periódico que decía: la persona que ignora la poesía en realidad se está negando a sí mismo, se está ignorando a sí mismo. Refleja perfectamente lo que es la poesía y refleja perfectamente lo que es la poesía de Blanca y de todos los que escriben a la cotidianidad. Eso es, te iba a decir, porque también hay poesía. Claro, ver, efectivamente. Otro de ellos. Es que además este libro, bueno, yo llegué a casa. No tiene título. Generalmente, cuando no titula, suelen ser pues el primer verso, ¿no? Buenos días, mañana. Pero bueno, no vamos a repetir dos veces. Mm. Entonces, voy a recitar. Buenos días, mañana. Procura no agarrarme por el cuello. aunque intente sacarte los colores. Pergeño triturar cada minuto. Dadme una cinta para atar el tiempo. Ya lo pedía Blas. Más que cinta, correa por si agrede. Ahora que somos dos, todo será más fácil. Descubriremos juntos el hueco de la vida, en donde refugiarnos, y al mirarnos sabremos que existimos. Falta decir que ese otro yo solo es que me duplico. Qué bonita. Pero ves que es real, o sea, ya... Claro, lo que yo te decía, llegas a casa, uh-huh, empiezas a leer un poema y continúas, y continúas, y continúas. Claro. Y al final y además, te lo lees entero. Te lo lees entero. Y un libro de poemas que no es precisamente para leer enteros, no tiene una trama, ni tiene un nudo, ni tiene un desenlace, sino que es para abrir el libro y coger un poema, de repente te das cuenta que te lleva uno al otro, y en una hora me leí todo el poema, y Marion. Otro. Al asalto. Al asalto, una mesa vacía. La música de fondo no sale de su esquina, vencida por el ruido. Y me quedo con ella consolándole, porque nadie valora su trabajo. Bien, es verdad que nadie se lo pide. Risotadas. Percuten los cubiertos. ¡Ey, camarero! He pedido un filete. ¿Y eso qué es? Diría que es un fósil. Llega el postre aburrido. Dentro de poco se irán todos los gritos. Y el campo de batalla, de servilletas sucias por el suelo y alguna copa rota. Intentará olvidar lo sucedido. Entonces brindaremos en silencio mi fotocopia y yo. Mira, ¿ves? Es mejor enterrar a los residuos para que no molesten. Libo la luz de esta mañana inédita. No puede haber escombro solamente. ¿La vida al fin es un papel en blanco? Pasa la gente sin dejar su huella. Ni tan siquiera sé si viven, porque quieren. Y unas palabras manchadas de halitosis tratan de convencer inútilmente. Hoy me muestra su cutis la alegría. Hoy no estorban las tapias. Y por mí que no quede, con un solo disparo aún conservo mi tiesto por si algo germina. ¿Hasta cuándo podremos defendernos del vacío? Toma un café conmigo, José Ángel Valente. Seguro que estaba leyendo algún poema sí. Y le salió este poema a Blanca. Todo lo que digo de ella no es porque la quiera, porque la quiero, ni porque la admira, porque la admiro. Es porque es una buenísima poeta, sí, porque te engancha, porque te relaja. Eso es. Porque pensar, te... ¿no? Nada, sí. Uh-huh. Otro, si nos da tiempo, sí, sí. Tú vosotros me decís. Aunque nadie las mire, las olas se miden en combate. Les da igual el patio de butacas. Hay mucho... A mucho se apagó la menopausia y abriendo su butrón hubo otra vida. Más tarde aprendes a aplastar el miedo que puede hacerte ya buscando entre papeles una cura de urgencia. Pero esta tarde, con un saldo a cero, hablo con mis preguntas y vuelvo a estar en deuda. He quitado el seguro de mi arma, aunque esta luz me indulte antes de tiempo y no pueda fallarle. Y si al final la vida se lleva algún poema a medio dibujar, con un poco de suerte alguien querrá acabarlo. Qué bonito. Es que es... ¿Cómo sentís la poesía? Porque sí. Como es tan natural, es pues eso lo que decías tú, como el día a día, cualquier cosa, entonces es difícil hacer un comentario de no, además no lo requiere porque dices, uy, no ¿qué habrá querido decir? Que además, mira, había José Hierro, que también lo vi por última vez en Bidebarrieta, lo que hemos vivido aquí en Bidebarrieta, sí. Además ya venía con su oxígeno muy mayor, en el año 97 creo que al poco falleció, y decía, le preguntaban a José Hierro, ¿qué es la poesía? Y él contestó, la poesía es lo que no se puede decir. Tú nunca hagas que te interpreten la poesía, porque es el sentir, ¿no? Pero con Blanca no hace falta que nadie te la explique, ni lo que quiere, no puede decir, porque es... Ni que te pienses qué es lo que pudo sentir, ni... Nada. No, no. Circula, por favor, hipocresía. Cuando hay exceso de años, no sirve el sonajero. Inútil es el podio donde nadie te sube. Así que ya está bien. Amaina tus compases. Ya aprendo en tu taller todos los días. Un surtidor exige día de descanso, harto de crear luces en su hombría. Es agua removida, nada más. Por esta carretera que hirió al monte en su día, sin que nadie leyera sus derechos, ahora paso en mi bus. Se vende un caserío abandonado y no detallan lo que lleva dentro. No hablan de su historia estabulada. Trabajo en el establo, las gallinas, el burro, no tan burro como otros. De acuerdo, José Ángel, los límites heridos por mojones y el riachuelo al lado sin Heráclito. Sus aguas estancadas, ¿para qué? Ya no dejan fluir a sus palabras y sus muertos que aún no se han marchado. Bonita. Uh-huh. Es preciosa. Pues aquí está hablando. Ella tiene aquí a José Ángel Valente y le habla. Hay crepúsculos que aprueban a la primera. Pugna de luces, roce de colores, gritos sin sonido. Un pájaro sin tren de aterrizaje. ¿Para qué? Perfecto. Hay crepúsculos que besan transparencias. Levanto acta. 4 de enero, Asturias. Para más datos, Fresneu, 2018. A veces en defensa propia se adornan los recuerdos. Este no. Levanto acta y firmo. Una raya es un cuadro, nada más. Su insistencia intranquiliza, se mueve el miedo que estaba descansando. No sé lo que se dice, parte de mi vida con su mirada fría. La coloco en el sótano para que no me vea. O parte el silencio, o parte a la estulticia, o parte a la malicia, o parte a la inocencia, o parte algo que no se ha definido. Todo por una raya que hace temblar el lienzo. En cualquier caso, avisa. Y este que me gusta muchísimo porque ella estaba casada con un pintor bastante bueno, también de aquí, Ignacio Ipiña. Y bueno, ante el cuadro de su compañero, que lo perdió hace unos años, escribió este poema. Lo titula Ante un cuadro de Ignacio Ipiña. No puede estarse quieta. Urdaibai palpita en mi pared. No sabe comportarse. Es solo un cuadro. Busca su cauce el agua, socavando arenales. Se aferran a la hierba inútilmente. Un árbol se apoya en sus raíces que resbalan. Riesgo de inundación. Peligra mi sofá. Este lienzo está vivo. Sus músculos de óleo constatan la firmeza de su lucha. Insiste la marea, no claudica. Eres tú que te mueves todavía. Qué bonito, qué bonito. Maravillosa. No sé si digo, que ya quisiera que en obra de arte te hagan una poesía. Pues fíjate, sí. ¿Sabes? Además, te sientas... Un cuadro, además es que ves el cuadro, estás viendo el cuadro según lo está describiendo. Eso. Uh-huh. ¿Ves? Eso es. Sí. Encima la ría de Urdaibai, que por es donde eso. Ellos... Sí, sí. Por donde estaban... Aquí hay uno que me gusta mucho. Dice, incide una pregunta. ¿Qué es el aburrimiento? Antes sí lo sabía. Ahora que no me caigo por encima del miedo, no viene a visitarme. Hay tanto que hacer. Doctorado en la vida y buscando trabajo, cuando ya no me admiten ni en los castings. Ignorantes. Eso, por no decir algo peor. Qué bonito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué pues bonito. Esto recomendable totalmente. Totalmente, sí. Blanca Sarasúa, su último poemario, de Ediciones Vitruvio, Stop. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Frida, pues como siempre, un placer. La placer, es que vamos, sí, o sea, empezar así ha sido como la gloria. Con la garganta, como ya veis. Bueno, pero, sí, tienes pero un poco bueno. bronquitis. Pero te da personalidad, ¿eh? Pero la voz así sí. un poco... Según la poco chula, más. Te da personalidad. Ah, vale, pues... Mi voz es un poquito más clara, pero si me da personalidad... Bastante, bastante vamos. Más clara. Pues esa. Un placer, Feuchas. Pues como siempre, bien, para nosotras bien, mucho más. Y bueno, pues que... Hasta la próxima. Y bueno, pues nada, que ya nos tenemos que ir despidiendo, Feuchas, que hoy sí, el primer día, pero se nos ha pasado como siempre, súper rápido. Muy rápido. Y nada, que mañana también se escuchará... Ah, sí, sí, mañana podéis escuchar de 4 a 5, mañana sábado sí, de 4 a 5, el lunes sí, de 2 a 3. Nunca lo hemos aprendido del todo bien, pero bueno. Antes se escuchaban 2. Sí, pues ahora 3, vamos avanzando y luego, poco a poco. Bueno, el podcast que nos vamos a colgar en cuando acabe el programa. Eso es, lo podéis escuchar también. A todas horas. Muy y bien. Nada, Feuchas, pues que nos vamos, que lo paséis bien y que si vais de fiesta, nos vamos a decir cuidaros, que lo paséis bien. Ir con bien. La chapela, que hoy es el día bueno. de los chiquiteros y estamos por ahí por el castillo. Al loro con las también, agresiones sexuales, también quisiéramos, por favor, quisiéramos mandar recuerdos a nuestros jubilados que están camino, llegando ya a Madrid, ¿verdad? Y bueno, no sé, yo estoy súper emocionada con esto. Yo cada vez que les sigo por el Facebook, me emociono. Sí, Por lo que están haciendo, vamos, son de... Pues como lo que llevan haciendo durante todos estos años. Llevamos ya. haciéndolo desde el 15 de enero del 2018. Esto es un acto más. Sí. Seguimos unos allí, otros aquí. Eso es. Y lo que tienen que hacer, y lo que tienen, nos emociona, pero tienen que emocionar y tiene que mover a los gobiernos que llevamos 2 años en la calle, que solamente saben que lo pueden hacer, que nosotros no tenemos... Todo lo demás, todos los dineros que se hacen es gasto para... presupuesto para aquí, presupuesto para allá. Viva nosotros los jubilados es gasto, y jubiladas. Gasto. No, nosotros necesitamos la recuperación de nuestro poder adquisitivo esquilmado desde el año 2011-2013 con la reforma de las pensiones y solamente estamos luchando por ello. Así que ahora que vienen las elecciones, que lo de Madrid, en suerte, cuenta. Pero que lo tengan en bueno, cuenta. Bueno, os tenemos que cortar ya. Bueno, Feuchas, agur. Y viva los jubiletas. Os dejo con Dolly Parton en Nine to Five, que es la historia de una mujer que trabaja y se pregunta que por qué trabaja y que para qué trabaja si la están usando. Como siempre. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Just use your mind.